Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, la locutora de FM La Gola no pudo venir, así que voy a dejar un mensajito. Me dijo que por favor no deje de enviarle un saludo a Martín Tetaz, porque tiene que ir a trabajar, Martín. Dice: estimados seguidores, en un tuit, tengo dos compromisos editoriales pendientes y mucho trabajo atrasado. He decidido suspender mi participación en las redes sociales por unos meses hasta ponerme al día con mis responsabilidades laborales. Bueno, un aplauso para Martín, que se va a poner a trabajar. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, 18 grados 9. Hoy es martes, sí, 8 de 8. Mayo. Uh-huh. Y bueno, y les decimos a los que están en su casa que si pueden no salir, que no salgan. Claro. Porque es horrible el día de hoy. Es un espanto. Feo, ¿sí? Como pocos. Uh-huh. Algún bueno, día podremos día. Buen decir, día. Hoy son las 8 y 3 minutos, por favor, 8 y 10 minutos. Que haga un poco de frío. Vos querés sentir frío. Seguimos frío. En remera acá en la ciudad de Buenos Aires. En esta mañana, sí, es como dijiste, es horrible. Es una goma, absolutamente. Bueno, fea, fea. Y encima, Tetaz se va de las Tetaz redes. Me mató. Ya es no ver sus tweets, no voy a poder. Claro. Bueno, y lo que es muy lindo es leer las respuestas de sus seguidores. Nadie lo sigue a Martín Tetaz por lo que escribe, o sea, lo siguen para bardearlo, porque para usar una palabra académica, ¿no? Sí. Así que bueno, nada. Me parece que tiene que ver mucho eso de las redes, ¿no? A veces vos escribís y no leen tanto, sino que, uy, mirá con qué salió, no, déjate. Sí, a veces te dan ánimos, a veces te hunden. Sí. Era como Minguito, te hago un monumento, una lápida de 2 minutos, ¿viste? Minguito Tinguitela, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, bueno, claro. No, por ahí no, Altavista, que hacía ese personaje. De un minuto te hace un monumento, después te hace una lápida, ¿viste? En fin, eso me parece que son a veces las redes sociales en estos intercambios con gente que, bueno. Y ahora no que decís eso, ¿sabés lo que va a ser durante el Mundial, no? Esto no, el monumento y la lápida. Ah, va a ser constante. Oye, estaba justamente diciéndome, estaba por no venir, ¿saben? Ah, porque ¿qué? Dicen que quedan pocas entradas para la final y están 700.000 pesos la entrada para la final. Si y no digo, llegás, ¿cómo hago? Si antes de que suba, comprar alguna. Antes de que alguna, suba, claro. Quería ir y comprar la si no llegás, nosotros hacemos una vaquita acá. 700.000 pesos para una entrada. Para todo lo que llegás, salir a llegar a Rusia. ¿No? Además. ¿No? Pero bueno, no puedo creer. La bueno, final. Acá Nico, Ceci, Pablo Brambilla, en algún lugar también de esta incesante humedad. Caro, que hoy no está acá, pero está siempre atenta. Así que bueno, el equipo completo. Seamos tutti contentos. Seamos tutti. Y el que nos escucha también, ¿no? Bueno, le damos los buenos días a quienes están escuchándonos para empezar este día también pegajoso, húmedo, lluvioso. Sí. Lleva tus paragüitas. Sí, dicen que va a ser una semana muy tremenda, pero hay zonas que están en emergencia ya, porque va a haber vientos, tornados, lluvias. Aparte, digamos, hay para nosotros en todo caso es nada, sentirnos pegajosos, sí, húmedos y qué sé yo, pero hay evacuados en diferentes, claro, lugares, sí, hace varios, claro, días. Hay zonas que... Va a seguir, sí, habiendo evacuados. Uh-huh. Bueno, venís caminando y hay gente durmiendo con cartones. Claro. Entonces, no es fácil, la verdad que no. No. Y bueno, es temprano, pero vamos a escuchar Era Tarde por Julio y Agosto. Estirándose, vio el camino, dio la vuelta, no miró atrás. Era tarde, se largó a correr. Era tarde, quiso descansar, vio el camino, no podía más. Quiso caminar, no pudo seguir, se dejó caer. Cuatro manos lo agarraron bien, vio los ojos, no pudo correr, no quiso llorar, era tarde, se acordó del mar. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Radio Sur y más de 300 familias sin luz ni agua. El viernes por la mañana, Radio Sur FM 88.3 se quedó sin transmisión por un corte repentino de energía. Se realizó el reclamo correspondiente a la empresa responsable, Edesur. Al revisar el tablero eléctrico correspondiente, habían arrancado los fusibles que alimentan de electricidad no solo a la radio, sino también a la bomba de agua que da suministro a las 326 viviendas del barrio. Desde la radio denuncian el hecho como un ataque directo a la libertad de expresión y, por otra parte, una restricción a un derecho básico como el agua para las familias. Chilecito. Se inició el corte selectivo de ruta. La Asamblea Popular de Huanchín inició el domingo una acción de bloqueo contra la mega minería en el Famatina. La medida se mantendrá hasta que se arjen Sociedad Anónima y todas las mineras que pretenden al Famatina se vayan. En un comunicado, la Asamblea señala que estamos defendiendo la elección de vivir sin mega minería, sin divisiones ni contaminación social. Neuquén, paro en los hospitales. Continúa el paro de profesionales de la salud en Neuquén hasta el viernes 11 de mayo. exigen a la legislatura que no voten la ley que desarticula el sistema público de salud. Rechazan el convenio colectivo de trabajo que firmó el gobierno provincial con la participación de ATE y UPCN, dejando sin participación al Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén. Exigen un nuevo convenio colectivo en el que participen todos los actores de la salud. Alpargatas suspende 470 trabajadores. La planta en Bellavista, Corrientes, paralizó las tareas desde ayer y por 7 días. Son 470 los trabajadores afectados por la medida. En este contexto crece la preocupación de los trabajadores, dado que el año pasado la crisis llevó al cierre de la planta ubicada en la provincia de San Luis y este hecho alertó a los empleados bellavistenses. Por otra parte, toda la cadena de alpargatas en el país está complicada. Esto incluye a las plantas de Catamarca y Tucumán. Miguel Bru, nuevos rastrillajes. A casi 25 años de la desaparición del joven estudiante, se realizó un nuevo rastrillaje llevado a cabo por la Gendarmería Nacional en la Comisaría Novena de La Plata, lugar en el que fue torturado y desaparecido y donde se lo viera por última vez el 17 de agosto de 1993. Hasta el momento suman 36 los operativos de búsqueda del cuerpo de Miguel Bru. Desde la asociación afirman que la única persona que sabe dónde está el cuerpo del estudiante de periodismo es el ex policía Justo López. Empresa recuperada denuncia a un juez. La cooperativa de trabajo Globito Team Limitada, creada en 2017, nació de la quiebra de la línea Globito e involucra a 18 trabajadoras. Denuncian que el juez en lo comercial Héctor Chomer y la secretaria a cargo de Leandro Ciotti ponen obstáculos a su labor. Los trabajadores han denunciado más de 8 instancias que dejan en situación de desprotección a la incipiente cooperativa. La justicia hasta el momento no les dio ninguna respuesta. Carabineros obligó a desnudarse a niños mapuche. El Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno se hizo parte de un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de Carabineros. Se trata de la vulneración sufrida por niños mapuche que fueron obligados a desvestirse en medio de un control policial. La abogada Pamela Naulcheo, quien patrocinó la acción judicial, señaló que los hechos se produjeron el 22 de marzo en la comuna de Ercilla, cuando 4 niños mapuche de entre 11 y 14 años volvían a sus casas y fueron interceptados por policías. Uruguay mejor sin TLC. El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió el sábado, tras más de 9 horas de discusión, postergar una resolución sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile. La decisión quedó para ser discutida en otra sesión, aún sin fecha. El plenario pidió a sus integrantes en el Poder Ejecutivo que hagan un estudio de impacto sobre ese acuerdo, como insumo para la próxima discusión. Por su parte, el ministro Astori dijo que lamenta que no se respalde la política de apertura del gobierno. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ya son las 8 y 15, ¿podés creer? No, no te creo. Decime que no. Sí, sí, te juro más. Que sí. ¿Puedo? No. ¿Qué va a ser? Bueno. Disculpa, está. Acá estamos empezando este Ruta Alternativa con todo lo que vamos a tener, toda la información que vamos a tener acá y donde vamos a leer. Hoy vamos a comenzar con algo que va a ser distinto. Ajá. Vamos a hacer un duplex. Sí. No un duplex acá en el edificio, ni nada por el estilo. Sí. No, tenemos tres pisos. Es otra cosa. Sí, vamos a hacer un duplex con Uruguay. Y bueno, vamos a hablar con otra radio. Vamos a estar los dos al aire. Vamos a intercambiar entre los dos. Así que, bueno, después le contaremos cuando llegue el momento todo lo que va a pasar. Pero bueno, pienten atención porque muchos de los argentinos van a Uruguay. Como muchos de los uruguayos, o muchos viven acá y muchos vienen acá, van a ver noticias de allá y de acá. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Excelente. Está bárbaro. Vamos a estar también hablando del cannabis. Del cannabis y qué pasó en el fin de semana. Esa marcha, cómo están las cosas, qué es lo que está pasando con el cannabis medicinal, con la posibilidad de que cada uno cultive para uso propio el cannabis. Y bueno, son muchos, muchísimos los que se mueven por este tema desde hace muchos años. Y también vamos a hablar de las tarifas, y vamos a tener, eso vamos a hablar mucho, no sé por qué. Es la cuota de depresión. Sí, lo dejé para el final, claro. Como para remontarlo después, claro. Con otras cosas, ¿viste? Y creo que empezamos con eso. Con un vinito, no, claro, se puede remontar. Con algo que podamos. Bueno, por supuesto, todo eso que va a estar acá y toda la información que va a ir saliendo a lo largo del programa, vamos a estar, ¿no? Vamos a estar acá. Seguro. Bueno, y les contamos que tenemos entradas todavía. Ajá. Tenemos un par de entradas que nos quedan para la Feria del Libro. Solo un par. Un par. Para la Feria del Libro, un par. Pueden comunicarse al 15 49 47 98 46. Y tenemos también entradas para el sábado a las 12:30 horas. ¿Este sábado próximo? Sí, o creo que lo pueden usar al mediodía. Es la nueva modalidad del teatro independiente de estar al mediodía en un teatro que a mí me encanta, está buenísimo. La obra es Bañarse, de Laura Fernández. Y esto es en el Teatro Vera Vera Teatro, en Vera 108. Y forma parte de este concurso de proyectos espectaculares post-40 que se dio en ese teatro. Y así que vamos a seguir regalando entradas. Bueno, pero en esta oportunidad para Bañarse. Quienes puedan ir el sábado, no a bañarse, pero claro, sí al teatro. Esta oportunidad para Bañarse es... Esta oportunidad... Bueno, vayan bañados. Claro, si quieren bañarse, ¿por qué vas a prohibirles eso, che? En general es un lugar pequeño. Claro, está bueno ir bañado. Sí, es como, bañarse. Claro, bañarse, claro. A las 12:30 horas. Pero bueno, pueden llamar, repito el número, 15 49 47 98 46. Bueno, por otra parte, algo que venimos siguiendo, la devaluación, podemos decir que se ha consolidado en alrededor del 11-12%. El dólar cerró ayer a 22,30, 22,33, un poquito más, un poquito menos, pero ahí quedó. El Banco Central esta vez no vendió dólares, pero sí intervino igual en el mercado, porque armó unas Lebacs para junio, como quien arma sanguchitos, por 18 mil millones de pesos, para absorber liquidez, o sea, aspirando pesos que andaban por ahí, que no se fueran a ir al dólar, y los armó con 18 mil millones, con una tasa de corto plazo de 38% anual. Los analistas de los medios masivos dicen que estas señales que está tirando el señor mercado indican que no están conformes todavía con estas tres medidas que asumieron los ministros de Hacienda y Finanzas la semana pasada. Así que bueno, por otra parte también se está llegando a los precios rápidamente el valor del dólar, ¿no? La subida del dólar ya está trasladada sobre todo a las cuestiones de alimentos y hasta los coches, o sea, todo ya ha sido impregnado con estos valores. Hay algunas empresas medianas o pequeñas que ya dolarizaron su lista de precios. No, es decir, por ejemplo, te vendíamos una remera en 100 pesos, o sea, 5 dólares. Bueno, ahí claro. Eso es. Eran 100 pesos, o sea, 5 dólares. Claro. Y ahora te lo calculo a 220. Mirá qué bueno soy. Ah, sí. 22, perdón. Mirá qué bueno soy y estamos. Bueno, está bien. Es una manera de asegurarse que tienen. Otros, los que tienen una mayor incidencia directamente del dólar en la formación de sus precios, dijeron, por el momento no te vendo. Claro. Volvemos a lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre desde hace 40 años por lo menos. Sí, ¿no? Yo hace mucho tiempo yo trabajaba ahí en la calle Libertad y mi trabajo era tener el libro de precios. Sí, sí. Claro. Y era el dólar y era el oro, la plata, lo que era, ¿no? Porque era lo que se trabajaba. Claro. Entonces... cualquiera que me preguntaba un precio, yo tenía que estar atenta a la cotización del oro, del momento, de la plata y del dólar, porque depende de la mercadería. Y ahí, según la época de la vida que te haya tocado, del momento. Del momento, exacto, era un momento, preciso. Era constante en el día, él no daba, ya escribíamos con lápiz para poder borrar más rápido un precio y que no se desactualice. Claro. ¿Entendés? Cosa de que en el momento le poníamos, por si uno quería, no sé, ir hasta el baño o tenía que almorzar, te que el otro que mirara, claro, que no se perdiera por ahí. Dos o tres aumentos que han sucedido en el día, ¿no? En horas. Era tremendo. Bueno, estamos curtidos, podemos sobrevivirlo. Entonces. Estamos sobreviviendo. Pero bueno, mirá que esto es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y los aumentos, hoy amanecimos con que la justicia frenó el aumento del subte. La jueza Patricia López Vergara, miembro de la justicia porteña, frenó el aumento previsto del subte. Es algo que lo hablamos muchas veces con los metrodelegados y todos, ¿no? La cantidad de plata que gana Metrovías, por eso muchas veces veíamos años al 2000, 2001, 2003, 2004, cómo se abrían los molinetes, total no les importaba, se ganaba tanto, estaba tan subsidiado todo. Sí. Ahora se comenta que el subsidio, si le sacan el subsidio serían 18 pesos el boleto, desde otros, los que están desde el otro lado dicen que más de 15 no. Claro, la jueza lo que hizo fue darle la razón a lo que escuchamos acá, que nos contaba de la carbonara, efectivamente, Claudio de la carbonara, que nadie sabe cómo se formaron esos precios. Claro. Entonces, esto me cuesta tanto. Bueno, pero decime cómo llegaste a esa conclusión. Bueno, hasta ahora nunca lo entregaron. Nunca lo entregaron. Ni Metrovías ni la empresa del subterráneo. Claro, igual, por más que sea, y el medio sea un medio público, la empresa tiene... La obligación. Pero es como dueña. Ah, claro, es una Metrovías concesión. Es dueña, es una concesión. Entonces, ellos pueden aumentar. Que vos fijate que es lo mismo que si hacemos contraposición con lo que pasa con la nafta. Claro. Hoy ahora es el gobierno el que le está pidiendo a las empresas petroleras que no aumenten la nafta. Porque igual yo lo que pienso es, ponele, esta jueza, digamos, le hace caso a este amparo y detiene el tarifazo. Pero lo que no entiendo, claro, es por eso, porque es una empresa privada que no tengan que demostrar de dónde. O sea, tiene la obligación de demostrarlo. Claro, pero no hay una intervención judicial que obligue a eso. Y eso es lo que acaba de hacer la jueza. Pero detuvo el tarifazo, pero ¿cómo la demostración? Y le exige, detuvo el tarifazo y le dio 5 días para presentar toda esta información. Que es lo que nunca había pasado. Que es lo que están pidiendo los metrodelegados, que es lo que están pidiendo algunos legisladores de la ciudad. Entre este mes y el mes que viene es un 66% de aumento. Sí. ¿Qué, dónde justifican ese 66%? ¿En qué? Bueno, por lo menos estamos en obras. Papeles. Una cosa es lo nuevo, que es el Estado el que está pensando en hacer más subtes. Y otra cosa es el sostenimiento, ¿no?, del subte y lo que cuesta el día de lo que ya está, que eso es de la empresa. Eso es lo que está. Claro. Y con respecto a la nafta, podemos regalarle una frase vieja a Aranguren, que seguramente la conoce, ¿no? Hubo uno que dijo, le fui a hablar con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conoce. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¡Sí, sí! ¡Volvió! ¡El trampolín! Un programa sobre la historia y la actualidad de los trabajadores. para usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Por FM La Colectiva 102.5. Todos los miércoles de 20 a 22. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 27, 19 grados, ya subió un poquitín, pero va a haber lluvia toda la semana, la máxima es de 22 para hoy, y nada, si encima te subió la luz, te subió el gas, por lo menos se frenó el tarifazo del subte, ¿no? Sí, claro, con de eso estábamos hablando recién, y bueno, los servicios públicos aumentan, bien lo decís, cada vez más, sin embargo, las paritarias no alcanzan, no superan el 15%, y fueron 29 diputados los que presentaron ideas de leyes contra el incremento de las boletas de los servicios públicos. La sesión especial se extendió más de 7 horas y luego se levantó para continuar mañana, 9 de mayo, y ya estamos comunicados con Romina del Plat, de diputada por el Frente de Izquierda, para conocer un poquito más sobre este proyecto que se han presentado. Buenos días, Romina del Plan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, suben y nosotros queremos ver cómo hacemos todos para que se eso de baje y un poco entender en qué consiste el proyecto que presentaron ustedes. Bueno, mira, el proyecto del Frente de Izquierda que yo he presentado consiste en retrotraer el aumento de tarifas al 2016, en anular el decreto que desreguló el precio de las naftas y en crear una comisión de control de cuentas que, integrada por trabajadores de las empresas de servicios públicos y por usuarios, analice, abra los libros de las empresas y analice cuál ha sido el destino de los miles de millones de subsidios que han recibido las empresas durante el gobierno kirchnerista, que analice cuál ha sido el incremento de ingresos de recaudación como resultado del tarifazo de esos 2 años y medio, que analice cuál es el monto de los subsidios que está recibiendo por parte del gobierno macrista, porque el gobierno macrista sigue subsidiando a pesar del tarifazo, y que a partir de este análisis de las cuentas determine esa comisión cuál es el verdadero costo de la energía. Y que, como nosotros entendemos que lo que la conclusión va a ser, que estas empresas lo que están haciendo es un saqueo de tanto de los recursos como de los recursos naturales con los que se produce la energía, como del bolsillo de los usuarios y trabajadores, hay que nacionalizar esas empresas bajo control de los trabajadores. Esto es un planteo integral de fondo, porque vos fijate que justamente el tema del decreto que desreguló las naftas, Aranguren lo había presentado como un decreto para que cuando a nivel internacional el precio del combustible baje, acá también baje y demás, cosa que por supuesto nunca ocurrió. Claro, ¿no? Sí, siempre sube, ¿no? Sí. Y ahora, fíjense que ayer Aranguren tuvo reuniones con las petroleras para plantearles que posterguen aumento que las petroleras quieren hacer, pero ¿a cambio de qué? A cambio de una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles. O sea, la posible postergación de un aumento no es porque están cobrando precios desbocados, ni porque se le pone un freno a la, por ejemplo, al precio de los combustibles, que luego se traslada también a las tarifas, porque gran parte de los combustibles son necesarios para la producción de energía, sino que es con premio, como siempre con las empresas. Como siempre, sí. Acá siempre ganan. Entonces este es un planteo de fondo que hemos presentado desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, y que vamos a volver a defender conceptualmente mañana. Por otro lado, el proyecto, digamos, que han firmado distintos bloques de la oposición, está en permanente cambio, lo cual hace que uno no sepa realmente qué es lo que van a someter a votación mañana. Nosotros, por supuesto, vamos a ir a la sesión a contribuir para que la sesión funcione. Pero acá hay que decir que mañana la oposición del peronismo federal, del Frente Renovador y también del kirchnerismo le va a dar lugar a una sesión con una enorme concesión al capital especulativo y al gobierno, porque han incluido en el temario de la sesión la votación de la ley de mercado de capitales, que le interesa obviamente a los especuladores. Entonces, esto no tiene ninguna razón de ser, menos después de toda esta fuga de capitales y de semejante corrida que se ha armado contra el peso. Así que esto es resultado... Mal. Empezamos con el pie izquierdo, porque claro, eso se va a votar y se va a aprobar, porque ya la votaron antes de ir al Senado, ahora viene con modificaciones, y la ley de tarifas, sea cual sea su contenido, va derecho al veto presidencial. Entonces, es un desastre haber habilitado una sesión con un temario para que lo único que se apruebe es algo que beneficia a los especuladores, ¿no? Claro, bueno, quiere decir que en este toma y daca para armar la sesión es que incluyeron la ley de mercado de capitales, ¿es así? Sí, perfecto. Sí, porque están como tomando un tema que al oficialismo le interesa, pero al oficialismo le interesa y a los que les interesan, por sobre todas las cosas, a los especuladores internacionales. Sí, claro, totalmente. Y con respecto a las tarifas puntualmente, entonces estamos en la misma situación que con el subte, es decir... nosotros de buena fe actuamos con Edesur, Edenor, les creemos que el costo que ellos dicen es el que tienen, ¿es así como se forman las tarifas? No, mirá, es peor. Ajá. El gobierno le ha garantizado a las empresas, mediante decretos y resoluciones, el cobro de tarifas con precio garantizado por encima del precio internacional. Por ejemplo, el BTU, que es la medida en que se mide el gas, se les garantiza a las empresas en Boca de Pozo casi a $7 cuando el precio internacional del BTU no llega a $2. Ajá. Entonces, efectivamente, se le ha garantizado a las empresas, en nombre, entre comillas, de garantizar la rentabilidad para que exploten, un precio completamente artificial, que no tiene nada que ver con el precio internacional ni con ninguna definición real de costos. Entonces, ¿por qué le vamos a pagar a las empresas un costo completamente amañado? ¿Entendés? Y si ellos dicen que no tienen rentabilidad, muy bien, que se retiren. Nacionalizamos nuevamente las empresas y las ponemos bajo control de los trabajadores, que es la única forma de que realmente defendamos los intereses del país. Claro, claro. Con respecto a qué sería, por ejemplo, tarifas razonables, ¿no? En cuanto a las tarifas o a la tarifa social, en realidad, que se entienda cuál es la población que necesita esas tarifas o la tarifa real que tendríamos que tener. Bueno, mira, en el proyecto que ha elaborado estos bloques de la oposición, el peronismo federal, el Frente Renovador, que tiene también las firmas, aunque en disidencia del kirchnerismo, plantean dos cosas. Plantean, por un lado, suspender a noviembre de 2017 los aumentos, o sea, dejan en pie los aumentos de 2016 y de gran parte del 2017. Claro. A partir de allí, plantean que los incrementos solo pueden ser relacionados con el índice de coeficiente salarial, o sea, con la evolución general de los salarios, y en función de ese índice se establece el incremento de la tarifa y se tiene que quedar estable por 12 meses para los usuarios domiciliarios. En ese punto no es que anula los aumentos, sino que los plantea en relación a la evolución de los salarios. Y en relación a las empresas, a las medianas y pequeñas empresas, establece también un criterio, con otro índice, claro, pero un criterio también con evolución a algún nivel de ingresos. Y después, este proyecto planteaba la disminución del IVA a la mitad, al 10,5. o sea, el impuesto al consumo, que es lo que terminamos pagando, el impuesto de mayor recaudación, y que siempre pagamos los usuarios, sí, los trabajadores, los consumidores, y que utiliza este impuesto en lugar de colocar impuestos a las grandes fortunas, sí, sí, este, impuesto a las ganancias de las empresas, a las transacciones especulativas, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nos enteramos por los diarios que después de que se firmó el dictamen parece que estarían quitando el del articulado lo de la disminución del IVA para este, para también dan otro centro al gobierno en materia de recaudación y a los gobernadores. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido final del proyecto que presenta la oposición? La verdad que a esta altura es medio difícil de saberlo, sabremos mañana. Uh-huh. Este, sin embargo, como el tema de las tarifas obviamente está en el centro de la escena, nosotros seguimos digamos denunciando el tarifazo y vamos a defender los términos de nuestro proyecto, y bueno, después cuando veamos el contenido final de este proyecto veremos qué conducta vamos a adoptar. Pero lo que sí nos parece fundamental es que veamos que estamos frente a una fuga de capitales donde somos los trabajadores los que estamos pagando el precio, uh-huh, de toda esa fuga que se ha financiado sin problemas. 8.000 millones de dólares en los últimos meses se le ha regalado al capital especulativo internacional, uh-huh, para sostener la bicicleta, para financiar la fuga de capitales. O sea, solo en una semana el gobierno a través del Banco Central rifó todo lo que les robó a los jubilados con la reforma previsional. O sea, claro, sí. Nos cuenta de la magnitud del ataque y de la orientación económica y social de las medidas, uh-huh, que tenemos que decir no son solo del gobierno macrista, sino que han sido acompañadas por todos los gobernadores, han sido acompañadas por varios de estos bloques opositores que ahora se, entre comillas, se reposicionan, con lo cual de algún modo es un ridículo que el gobierno pretenda acusar a la oposición de ser los responsables de la corrida, cuando esa oposición es la que le ha garantizado absolutamente todas las leyes, sí, le ha garantizado la firma del pago a los buitres, la firma de la reforma tributaria, del pacto fiscal, de la reforma previsional. O sea, sí, realmente es un mote de opositores que no les corresponde prácticamente. Y por otra parte, bueno, creo que a nivel popular todos sabemos dónde están los que hicieron esta corrida, ¿no? Digo que no es ni siquiera la oposición la que tiene la capacidad de mover los miles de millones de dólares que movieron en estos como bien dijiste, no, en una semana. Son los amigos de Macri. Exactamente. Sí. La oposición la tienen adentro, sí, ellos, sí, ¿no? En ese sentido lo digo. Sí. Bueno. Y por supuesto, vamos a tener que seguir movilizándonos muchos, porque nos queda después de todo esto que por ahí encima esté el veto presidencial. Lógico, por eso ya mañana va a haber, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda al mediodía nos vamos a movilizar, vamos a hacer una denuncia general sobre este tema del tarifazo. Luego el día jueves hay diversos sindicatos que paran, por ejemplo los UTEBAS Multicolor, paramos contra los topes paritarios, lógicamente, porque este proceso ha hecho estallar, tal cual nosotros decíamos, los acuerdos paritarios al 15%, los acuerdos salariales por debajo de la inflación, ¿no? Claro, claro. Justo, sí. La presión nuevamente sobre el salario es muy grande, y acá las direcciones sindicales burocráticas que han firmado paritarias al 10 o al 15% le van a tener que explicar a sus trabajadores cómo es que han firmado acuerdos que han depreciado el salario de tal manera. Así que bueno, nosotros en Provincia de Buenos Aires no está cerrada la paritaria, así que mañana el jueves hacemos paro de las seccionales multicolor y nos movilizamos junto a estatales que también hacen paro y se movilizan al Congreso. O sea, ya empieza una serie de temas y nosotros estamos planteando claramente la necesidad de un paro activo nacional, sí, claro, de lucha con un Congreso de delegados mandatados por la base que establezca un programa de salida a esta crisis que no la paguemos los trabajadores. Justamente. Exactamente, exactamente. ¿No? Estaremos atentos entonces mañana y seguiremos en el tema. Muchísimas gracias, Romina del Pla. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda. Vamos con Barrio Infinito, Marina Fajés. Alternativa. He decidido suspender mi participación en las redes sociales por unos meses hasta ponerme al día con mis responsabilidades laborales. Bueno, un aplauso para Martín, que se va a poner a trabajar. 8:44, sigue el clima muy húmedo, no voy a dar más detalles. Recordamos que a las 10 la CETEP, Movimiento Evita, va a hacer concentración en el obelisco y hoy a las 16 continúa el debate en el Congreso por la legalización del aborto. Así que bueno, hay un pañuelazo a las 16 sí, horas. Hoy hay muchas actividades artísticas. Esperemos que la lluvia no lo arruine. Ojalá, sí. Claro, porque esa era la propuesta para hoy. Y también están concentrando en Escobar. En este momento hay un montón de gente. ¿Es así, Pablo? Un montón de gente transformada en gotas de lluvia. Claro. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué dicen? Bien, acá andamos. Qué negro está, por Dios. Sí, hoy ¿no? Le podemos decir que acá también llueve. Bueno. No. Bueno, estamos en otoño, ¿qué va a hacer? Usted quiere todo, que en otoño no llueva. No quiere tarifas, no quiere aumento de nada y tampoco quiere lluvia en otoño. Igual podría ser un poquito más de fresco, ¿no? Bueno. En cualquier momento, 10 grados. Para el viernes ya se estaría anunciando un poquito de fresco. Sí, hasta el viernes hay que esperar. Sí, bueno. Se da cuenta que somos muy quejosos. Muy quejosos. Sí, tiene razón. La verdad, por eso. Vamos a tomar la vida con un poquito de buena onda. Mire, fíjese, subió el riesgo país. ¡Ay, qué emoción! ¡Volvimos! ¡No nos acordamos! Un abrazo, bienvenido el Riesgo País nuevamente a la Argentina, ¿eh? Nuevo tema que tenemos para hablar, qué suerte, me siento más tranquila. Sí. Es la nueva comidilla de la City. Ajá. Volvió el Riesgo País, entonces el oyente y la oyenta ahora va a tener que ver, en cualquier momento aparecen todas las pantallas, vio que la pantalla de la televisión está cada vez más chiquitita, ¿no? Sí, o sea, tiene la temperatura, tiene el logo, el tiene el valor del dólar. El videógrafo, el precio del dólar, el del Merval, y agréguele el del Riesgo País. Claro, pero con eso no nos olvidamos ni del dólar ni nada, ¿no? Porque no. Por ahí quieren taparlo, ¿no? Así nos genera esa cosa, ¿no? Ahora es el Riesgo País. Sí, exactamente. Tenemos, por supuesto, bueno, varias de las cositas que han destacado en los primeros minutos. Dice Clarín, el gobierno les pide a las petroleras que no aumente las naftas por 2 meses, recién lo decía Romina del Pla. Sí. Es curioso la tapa de Clarín cómo aparece el tema del dólar. Ajá, arriba, como si fuera una liñita nomás. Ajá. Dice, tema del día, el dólar se mantuvo estable. Ajá. Así nada más. Mientras que todo el resto de los diarios, le da un poquitito más de importancia, ¿no? Por ahí algunos hablan de que primero subió, después bajó. Dice el cronista, el dólar subió a nivel global y ya se negocia a 26 mangos a fin de año. Bueno, se va. Ajá. Se escapa la tortuga. Sí. Bien. Dice también el cronista, se termina el gradualismo. El gasto bajará hasta 13% en dólares. Mm. sea que prepárese. Una opción, si usted tiene entradas del Mundial, la reventa, dice también los titulares de los diarios, están ya 700.000 mangos un ticket de la final del Mundial. Si usted la compró a tiempo, estuve viendo porque quería. La puede cambiar por un Levac. Por una Levac. ¿Por una sola? Sí, tampoco le puedo dar tanto, el país está en riesgo. Ah, claro. Bueno, y un poquitito para ilustrar, si usted quiere, cómo estamos hoy, le recorté algunos audios del día de ayer. En este track intitulado La Rosca. Los acuerdos políticos es la rosca. Y la verdad que de Maquiavelo para acá, la política es siempre igual. Son acuerdos, son charlas. Aquí y en cualquier parte del mundo. Se viene. La rosca. Se viene la rosca. También al capitalismo se le puede poner un dique, aquello que llamamos inclusión. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas marunga que vas a bailar. No empatizan con la gente pobre. Tómate esta curva. Para empezar a conversar, habría que tener a partir del día de hoy un programa de austeridad que dé miedo. Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Que la opinión pública no tiene mucha tolerancia ni con los vicios ni con los remedios. Mondongo te esconde marunga, marunga crucifá. Me aterra como ex especulador que fui profesional. Tenemos que solucionar tres o cuatro cuestiones sustanciales. Hay que hacer una reducción de gasto público mañana mismo. No tenemos chance. Si no reducís el gasto, no, obra pública, te lo vuelo de un plumazo. Toda. Toda la obra pública. Es esencial que lo hagamos. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. El grupo más íntimo que rodea al presidente encerró al presidente y no permitió que se hagan acuerdos políticos. Los acuerdos políticos es la rosca. Dicen que eso es del siglo XX, no es más del siglo XX. Esa no es la política del siglo XXI, la rosca política. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas marunga que vas a bailar. Un país como Argentina tiene que terminar con el déficit fiscal. Y eso no es ser de izquierda ni de derecha. Y más que es un tipo en un montón de cosas revolucionario. ¿Ah, sí? Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Si queremos cambiar esto, tendríamos que ponernos duros, a trabajar y tal vez pasemos momentos de sangre, sudor y lágrimas. ¿Dónde te escondes, marunga? Quien paga esto es la gente, todos nosotros, ¿no? Frente a estas cosas. Marunga crucifá. Porque obviamente, ¿quién compra esto? Digamos, el pase de las levas a los dólares. Compran los bancos. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Quien compró fue el JP Morgan. Por supuesto que hablamos del JP Morgan y uno dice, pero el Caputo y todos esos venían trabajando con esa entidad. Es notable como el gobierno da signos de estar con un rumbo perdido, Los acuerdos políticos es la rosca. Pablo, es de lo mejor que se escuchó en Ruta Alternativa. Sí. Te juro, La rosca. La gloria. Es la rosca. Es la rosca. Es espectacular. No, escúchame, acá encanta. Tenemos una duda. ¿Quién es el especulador profesional? No, le explico. Ayer en el programa Intratables estaban decidiendo qué hacer con la obra pública. Claro. Pero ¿quién es el que dice especulador profesional? El que, ya le doy el nombre, espérese un segundito. Germán Fermo. ¿Por qué le doy el nombre? ¿Por qué lo quería buscar exactamente? Porque es el titular del SEMA. Sí. ¿Se acuerda el SEMA? No. El SEMA es aquel, es de donde salió Daniel Marx, de donde salió Artana, de donde salieron todos estos economistas neoliberales de la década del 90. La Fundación Mediterráneo. Bueno, claro, esa era la de Caballo, pero veo que siempre compiten. Es la otra, claro. Claro, es la otra, Y escuchamos, por supuesto, las voces de Marcelo Longobardi, de Daniel Haddad. Y bueno, por supuesto, el oyente dirá, Nelson Castro también haciendo observaciones, diciendo se le está llevando todo el JP Morgan. Sí. Esos son Nelson amigos Castro. De ustedes. Sí, sí. Bueno, ahí estamos más o menos con la situación política, y en ese contexto ayer salieron los funcionarios en Casa de Gobierno a ratificar el rumbo económico. Sí. Qué bueno. No, por eso, estamos bien. Sí. Mira, bueno, ya está la pared, usted sigue derecho. Sí. Ya dijeron, ¿no? Sí, claro. Estamos mal, pero vamos bien. Sí, exactamente. Bueno, tampoco hay que ponerle mala onda, pero no. Los hipermercados bajaron las ventas entre un 12 y un 5% en el mes de abril. Sí. Bien. Ayer, bueno, en fin, hubo muchas especulaciones, pero fíjese cómo ya Página 12, ¿sí?, titula... la artillería del Central no consigue cerrar la crisis. En la única tapa de diario que apareció la palabrita. La palabra crisis. La palabra crisis, y titula en la cuerda floja, y está la figurita de Duchovne ahí tratando de hacer equilibrio sobre el dólar. En ese sentido, ayer los programas se devanaron sobre una discusión que no es nueva, por supuesto. En la Argentina, y ahora lo vamos a destacar, no es nueva el debate de... si esto es un golpe o no es un golpe. ¿Se acuerda? Hasta hace unos años teníamos golpe blando, sí. Teníamos golpe de Estado, teníamos golpe mediático, ¿sí? Sí. Ahora tenemos golpe de mercado, y nuevamente el golpe de Estado lo trae María Eugenia Vidal. La voz de, por supuesto, siempre de periodistas que, bueno, están al servicio de este tipo de discursos, ¿no? Así que lo que hicimos fue un pequeño trabajito para que usted vea cómo la palabrita golpe, bueno, en estos días está de moda. Escúchelo. A ver. ¿Un nuevo tipo de golpe de Estado en la Argentina? Ah, es un intento encubierto de golpe institucional, ¿eh? Fue una construcción día a día, año a año, y golpe, golpe. No estoy utilizando una palabra al azar. Todo pasa y todo queda. Y escuchen esto, porque se lo escucharon decir a María Eugenia Vidal, la gobernadora. ¿Hay un nuevo tipo de golpe de Estado en la Argentina? Camino sobre la mar. Un golpe de Estado de nuevo cuño, donde una oposición demagógica se monta sobre la volatilidad de los mercados, presiona para retrotraer el precio de las tarifas a fines del año pasado y espera que la economía se derrumbe con el objetivo de volver al poder en diciembre de 2019. Crítica o desestabilización, ¿dónde está el límite? Fuerte debate entre políticos y periodistas en torno a algunas manifestaciones en contra del gobierno. ¿Algunos sectores tienen verdaderamente la intención de desestabilizar? Puede ser que sea alguien que quiere que nos vayamos antes, digamos. Hemos roto muchos intereses. Tiene su responsabilidad de gobierno porque hace las cosas mal, cometió un error atrás del otro desde diciembre para acá. Quieren generar una situación, obviamente, de inestabilidad política. Golpe a golpe, verso a verso. No hay ninguna posibilidad de que vuelva a haber una interrupción en el sistema democrático de nuestro país. Hay intencionalidad de desestabilizar. Nadie va a dejar que esta democracia fracase. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Criticar, disentir, decirle al gobierno de turno que algo está mal, no significa querer que se vaya. Me parece que no da para hablar de golpe de Estado, es demasiado. Más allá de que desde algún sector del gobierno quieran instalar atención con algún tipo de golpe, o golpe del mercado, o golpe de Estado, no utilicen la palabra golpe, no hay plazo. No hay forma, no va a pasar. Yo no participo ni del club del helicóptero, ni tampoco del club de los boludos, chupamedias. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Queremos ver la destreza de Macri para manipular esta granada sin espoleta, sin soltar el seguro. Verso a verso. ¿Hay un nuevo tipo de golpe de Estado en la Argentina? ¿Golpe de Estado?, dijo el hijo de puta, el hijo de Renil puta de Majul. Ah, bueno, ya está todo dicho. Bien, ahí lo escucharon en el final a Santiago Cunio en Crónica Televisión. Sí, que tiene una capacidad discursiva, ¿no? Sí, argumentativa. Eso, argumentativa era la sólidos palabra. Argumentos. Ah, es increíble. Bien, en definitiva ahí escuchábamos, bueno, un poquito de esa continuidad, ¿no? Cuando la cosa está muy complicada, se recurre al enemigo externo, alguien que nos quiere voltear, desestabilizar, ¿eh? Sí, y el lenguaje bélico, ¿no? La mano del presidente firme, sosteniendo la granada sin espoleta. El lenguaje bélico es lo que está predominando en estos días, claro, ¿eh? Lo cual es bastante peligroso, si usted me permite la apreciación. Sí, ¿eh? Claro. Porque nos conduce a terrenos un poquito complicados, ¿sí? Porque, en definitiva, ¿quién gana en el terreno de lo belicoso? Bueno, aquel que tiene más poder. Sí. ¿Verdad? Sí, y claro, por lo tanto, claro, bueno, ahí ya sabemos en dónde está concentrado el poder, ¿no? Sí. Bien, en ese sentido, y para cerrar, nos podemos quedar sumamente tranquilos, ¿eh? Porque Carlos Acuña dijo que si veta la ley de tarifas, va a haber paro. Bueno. Bueno, disculpen, ¿eh? Sí. Pablo, sabemos que esto a vos te cuesta sangre, sudor y lágrimas. Sí. Exactamente, sí, es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer los argentinos por un país mejor. Sangre, sudor y lágrimas. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Sangre, sudor y lágrimas. Ya me la aprendí. La rosca. Pablo, es de lo mejor que se escuchó en Ruta Alternativa. Aquí y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Para lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma está sonando hace más de 10 años. En Argentina se arrojan 300 millones de litros de glifosato y son cada vez más los casos de niños con malformaciones en zonas fumigadas. Es tiempo de actuar ya. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿De qué programa? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Bueno, lo que estamos escuchando es Universos Paralelos. Sí, sí, qué bueno, ¿eh? Un tema de Händler, sí, muy bueno, muy uruguaya. Ajá, así como claro. Tenemos... ¿Qué, pues ¿qué dije? Daniel Händler también es uruguayo. Mirá. Jorge Drexler, por eso me confundí. Ah, mira. Bueno, ¿qué no, pasa? No. ¿Qué pasa? Estoy, porque tengo un listadito acá, además de Daniel Giovannini, Natalia Oreiro, Osvaldo Lapor, Víctor Hugo Morales, Walter Nelson, Adrián Gaetano, China Zorrilla, Lucho Avilés, Horacio Ferrer... y muchos más seguramente. Bueno, Fernando Peña. La balada para el loco. Sí, no, ahí está. Digo, ¿cuánto Fernando Peña, uruguayo y uruguaya? ¿Cómo? ¿Mua? ¿Vos sos uruguaya también? ¿No? A veces. Ah, a veces. Bueno, a veces. Según. Por nacionalidad. Por adopción, por adopción. Che, estamos allí casi a punto de cruzar, y no exactamente en el buquebús, sí, pero estamos casi a punto de cruzar a la otra orilla. Me quedó esto picando, ¿cómo estamos usando, con tanto hablar del siglo XXI, del ser humano del futuro, de los trabajos para el hombre que no nació y todo lo demás? Vos fijate las frases que te tiran, que es del siglo XIX, Avellaneda, hablando en la Cámara de Diputados o en el Senado, si mal no recuerdo, en el Senado, dijo lo siguiente, porque había que garpar también en ese momento la deuda externa, que era bastante, uh-huh, y muy fraudulenta, todos lo sabemos, y dijo, millones de argentinos economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos de los mercados extranjeros. ¡Apa! Mire usted. Yo no quiero. No. Digo, estamos usando. No, no, yo quiero, no. No, pero digo, estamos usando frases del siglo XIX, mientras nos invitan a entrar al siglo XXII prácticamente. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, mientras intentamos esta comunicación, este duplete con la otra orilla, repetimos el teléfono, es el 1549479846. Tenemos un par de entradas para la Feria del Libro. La feria es hasta el 14 de mayo. Así que, bueno, por favor, las que quieran, los que quieran, pueden ir llamando. Y la semana pasada habíamos entrevistado a Rubén Sabadini, que es el director del Vera Vera Teatro. Y con mucha generosidad nos dio... Nos dio tos. Un par de entradas para 5 de las obras que se están desarrollando en el Vera Vera Teatro, que forman parte de un concurso que se llamó Proyectos Espectaculares Post 40 para dramaturgos con más de 40 años. Y sí, yo que estoy ahí a los 48 en puerta. Estamos entregando hoy un par de entradas para la obra Bañarse, de Laura Fernández, que es para el sábado a las 12:30 al mediodía. Así que bueno, pueden llamar, repito el numerito, 1549479846. Usted tenía algo más ahí, ¿no? Sí. Roque, nos había quedado. Sí, algo en el que, tintero, digamos, que comentamos. No, hay tintero acá, ¿eh? No, pero bueno, pero es lindo el tintero. Es más, la pluma. Bueno, yo en mi escuela secundaria de Flores, la donde terminé, porque fui a muchas, tuve unas repeticiones. También no voy a hablar de mi vida privada en este momento. ¿Por qué no? No. Quiero saber. Así, no. Te cuento otro día. Después te hago un especial. Pero bueno, si quieren lo dejamos para después, sí, porque bueno, estamos. Si le parece, sí, quiera, sí, sí. No. Ya creamos la. ¿Qué dejamos para después? ¿Su vida privada o? No, claro, No. La no. Vida privada para la semana que viene. Bueno, sí. Bueno, vamos a un. No, vamos. Estamos... Separador. Sí. Vamos a un separador. Sí. Claro. 102.5 en Buenos Aires. 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos. Más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es... Otro periodismo. En el mismo aire. He's here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, sí, ya estamos en estos 102.5 de ambas orillas. Buenos días. Muy buenos días, compañeros de Ruta Alternativa. Buenos días desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Esta experiencia verdaderamente no solamente es novedosa, sino que nos es muy grata a nosotros. Aquí en la mañana de Mañanas Activas por Radioactiva FM 102.5, casualmente hermanos de frecuencia por allá. Así es. Sí, hermanos de frecuencia, así que bueno, esto es lo que estamos. Acá estamos escuchando, está Daniel, está Roxana. Buen día. Allá está nuestra productora Cecilia, Nico en los controles y acá Graciela que también te está escuchando. ¿Quiénes andan por allí por el estudio? Bueno, esta

vez pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Momento de columna en Ruta Alternativa. Son las 9:23 y me acuerdo que el primer programa, aquel 5 de marzo, arrancamos hablando de lo que era un Fomeca, explicando qué era el ENACOM, claro, y todo lo demás. Todo lo que no, lo uno nunca sabe. Y claro, ahora nos cambian de repente las cosas. Hay otra dirección. Hay otra. No, era vicepresidenta, ¿no? Pero me parece que ahí tenía alguna cosa, me parece que, bueno, no sé. Sí. Yo creo que esto es una columna y vamos a estar en manos de Rodrigo Iglesias para hablar sobre el tema. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Continuamos con el tema puntual de que estaba en el programa, que es la crisis, sí, por lo que estábamos escuchando. Sí. Y sí, efectivamente, el 4 de mayo hubo un cambio de presidente en la dirección de ENACOM. Se fue el señor de Godoy y ahora tenemos a Giudici. Sí, el tema es bastante candente: ¿por qué se va? ¿Cómo se va de Godoy? ¿Quién es de Godoy? ¿Y quién es Giudici? Sí. De Godoy todos lo conocemos por el problema, más que nosotros, las redes de medios comunitarios, medios alternativos. Sabemos muy bien que de Godoy es la persona que estaba al frente de ENACOM cuando fue el problema de Antena Negra TV. Sí. Bueno, de aquel allanamiento, donde el corrimiento de la línea de la frecuencia 20 de TDA no estaba realizado por Prosegur, y ENACOM, el presidente de ENACOM, de Godoy, había informado de que sí ya estaba realizado. A raíz de esto y de otras prestaciones más, también vemos que el problema que tuvimos con la neutralidad de la red, ustedes habrán escuchado hablar de usar tu WhatsApp que no te consume datos, usarlo sin crédito. Sí. Ah, sí. Tenés WhatsApp ilimitado. Bueno, esto es un problema porque se mofan en la ley de telecomunicaciones, en la bendita ley Argentina Digital. Sí. Con lo cual, el ENACOM, al ver esto de los distintos proveedores de servicios de telefonía, tendría que haber sancionado a estos proveedores. Claro, Movistar, Personal, etcétera. Porque realizan una preferencia de algunos paquetitos, de algunos sistemas, como es WhatsApp, por sobre otros sistemas de mensajería. Esta preferencia es mofarse, es decir, el ilegalómetro explota en nuestra cara y dice: esto no corresponde, esto es violar la neutralidad de la red. Claro. Esta persona se va. Entonces decimos, bueno, vendrá alguien mejor. Ahí está la pregunta. Bueno, mala suerte, no viene alguien mejor, viene alguien peor. La señora Giudici es ex legisladora por la Unión Cívica Radical y el PRO. Ahora actualmente es afín a lo que es la ONG LED, todos sabemos de que esta ONG tiene ligaduras con el grupo Clarín y está en la comisión redactora de la nueva ley de convergencia digital. Ustedes recuerden que NACOM vino a sustituir el AFCA y la ley de medios. Sí. Claro. Bueno, adivinen quién fue la legisladora que estuvo en contra de la ley de medios. Ah, Hughes. Sí, Hughes dice. Bueno, entonces sabemos muy bien que los medios comunitarios alternativos tenemos un problema. Claro. Tenemos una presidenta que probablemente no esté de acuerdo con las políticas que nosotros queremos. Totalmente. Entonces, si bien el derecho informático muchas veces nosotros tratamos de cuestiones de tecnología, cuestiones de derechos, cuestiones, esta vez nosotros tenemos que hablar de política. ¿Por qué? Porque vemos un riesgo real en el manejo de las telecomunicaciones. Y obviamente una preferencia sobre el resto, o sea, sobre los monopolios, a lo que es los medios chicos. Entonces, este problema que estamos viendo es real, es actual y está pasando. Y como vemos, estamos en una crisis profunda y el cuarto recaudador del Estado son las telecomunicaciones. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Esto para dónde va? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Le vamos a dar más poder a los monopolios, los medios alternativos, los comunitarios? En la ley nueva de convergencia digital no se está hablando de esto. Nos habían dicho que teníamos 180 días para tener una nueva ley y ya pasaron más de 360. Obviamente, Judith es la presidenta de la comisión redactora de esta modificación de ley de convergencia, que tendría que haber estado ya hace más de 180 días. Entonces tenemos que hablar de política y decir, sí, bueno, efectivamente estamos en una crisis muy profunda de un sector muy importante para la economía local, como son las telecomunicaciones, como es la voz, como es el medio, como es el poder de la palabra, que ustedes lo manejan todos los días. Sí, sí, y el lugar que nos va a quedar a nosotros cada vez va a ser, con esta política que viene, es peor, ¿no? Cada vez es más diminuta. Claro. Rodrigo, yo me quedé un poquito con lo que vos decías del WhatsApp. Esto tendría que ver entonces con una suerte de competencia desleal. Porque yo conozco, además de WhatsApp, conozco nada más que Telegram. No sé si hay Por ejemplo, tenemos Slack, tenemos distintos programas. Tenés Telegram, tenés Signal, tenés Keybase. Hay un montón de servicios de mensajería instantánea. Y los servicios que vos podrías imaginarte. Entonces, para saber de qué paquetito estamos hablando, vos imaginate que cada dato que va en Internet es un paquete de datos entrelazado de una cadena. Y al principio dice que es, no el contenido, dice yo soy de WhatsApp, pero no te muestra el mensaje. Entonces tengo que frenar todo el tráfico, clasificarlo y darle una preferencia. Ahora, tengo que clasificar y ver todos los datos. No puedo decir, los de WhatsApp, avísenme quiénes son. No, tengo que ver todos los tráficos y decir, este es de WhatsApp, le doy preferencia. No le voy a cobrar, va a llegar primero. Entonces lo que estoy haciendo es una discriminación positiva. Este lo prefiero. Claro. Entonces esa discriminación positiva es violar la neutralidad de la red. Que todos los paquetes valgan lo mismo. El de WhatsApp, que es de Facebook, o el que quieras del programa de mensajería que quieras. Sea mensajería o sea con cualquier otro paquete. Claro. Esto tendría que haber actuado el ENACOM de oficio. No lo hizo. Claro. Claro, claro. Ahora nos queda claro. Sí, a mí por lo menos me quedó claro. Gracias, Rodrigo. Sí, sí, sí, porque no, por seguimos, favor. Estamos viendo, si vemos cómo viene, justamente había anuncios con respecto a WhatsApp, ¿no? Todo lo que nos iba a brindar de acá en adelante, nuevamente, con más cosas, siempre tratando de no dejarnos ver todas estas otras opciones que hay. Ni siquiera sabíamos el nombre. No sabía. Con respecto a la ley, también hablo de un poco la sensación, ¿no? Es decir, lo que nos pasa a muchos es mejor no tocar la que está. ¿Vos cómo lo ves eso? Aún cuando esté mutilada, aún cuando esté modificada. Sí, aún en el estado actual en el que se encuentran más las designaciones por decretos presidenciales en cuanto a licencias, que no está funcionando en su plenitud un ente que tendría que funcionar, que tampoco funcionaba antes de forma correcta, hay que decirlo también. Claro, claro. Pero necesitamos un ente que controle, que resguarde al usuario, que resguarde a los medios, que resguarde, que vele por los intereses de la libertad de expresión, la privacidad y la intimidad de las personas, así como las licencias, el libre mercado, la competencia leal. Entonces, tenemos este problema y si modificamos una ley, no la podemos modificar en 180 días. Cuando salió este decreto de 180 días, vamos a tener una ley nueva de convergencia, que hace poco tuvimos el anteproyecto, sabíamos todos que era una mentira. Lo sabíamos, porque no se podía hacer en 180 días. Aún más allá que la ley argentina digital sí tenía muchos problemas. Problemas de redacción, problemas de que en vez de un artículo usaban dos. Entonces, había algunos problemas. No es que no. Menores, si se quiere. Pero teníamos una base de donde los medios comunitarios alternativos sí podían tener una licencia. Después que te la den o no, es otro tema. Y que no funcione en ese momento lo que era el AFCA y el AFTIC de forma correcta es otro tema. Pero en el texto de la ley estaba. Claro. Esto es importantísimo. Sí. Esto pensemos que es una desregularización de las telecomunicaciones que necesitábamos, que no las teníamos. Un medio alternativo no podía tener una licencia ni radial, ni televisiva. Tenía que correr la suerte del general. No tenía una normativa especial, ni particular, ni un trato digno. Rodrigo, y frente a este panorama que a mí me deja mucho más triste, ¿qué hacemos los medios alternativos, los medios comunitarios? ¿Esperamos? ¿Resistimos? ¿Cómo se hace? Resistiendo. Resistiendo. Quedan 2 años de gobierno, 1 año y un poquito más. Esperemos que cambie la suerte y que esto, la verdad, sea para mejor. Que en un año, digamos, bueno, esto no nos gustó, votemos a otra cosa, hagamos otra cosa, pero esto no nos gustó. Concientizar, informar y resistir. En esa vamos a estar, seguramente. Rodrigo, muchísimas gracias. A ustedes, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La columna de Rodrigo Iglesias, que habla sobre tecnologías. Hoy nos metimos con él. Y algunos nos quieren hacer creer que la tecnología no tiene color político, ¿no? Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Si estás escuchando la colectiva. 102.5. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. 102.5. 102.5. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. La colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo, va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por la Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. 9:36 y decíamos la sensación de esta, ¿no? De que el programa va fluyendo de una forma increíble. Sí. Sí, totalmente. Como si fuera por un tobogán, ¿viste? Y eso que hablamos mucho de crisis, ¿viste? ¿Eh? Sí, bueno. Pero la crisis es como que la pudimos... Se está instalando a partir de este programa, la palabra crisis. Hubo una revista, que era buena, yo me acuerdo. Sí, tengo algunos guardo. Bueno, y les quería comentar, porque arrancamos, digo, el programa burlándome, la verdad, voy a hablar en primera persona porque no puedo inculpar a los demás, de Martín Tetaz por un tuit. Pero a veces las redes, a pesar de que tienen esta suerte de impunidad, ¿no? De que uno dice cualquier cosa, porque pobre Martín lo hicieron bosta. La verdad que las cosas que le dijeron fueron muy graciosas. También sirven para otros fines, ¿no? Las redes sociales. Entonces, la semana pasada, a partir de con el hashtag Cuéntalo, comentamos algo acá que muchas mujeres, yo las leí el fin de semana pasado, el domingo, muchas mujeres empezaron a contar situaciones de abuso que habían vivido desde muy chiquititas, ¿no? Bueno, nuestro país fue el de los mayores adhesiones a esa propuesta. Arrancó con una periodista española, estoy buscando el nombre y no lo encuentro, Cristina Faliaraz, a raíz de este fallo horrible, ¿no?, de la justicia en España contra la manada, que no condenó por violación a estos cinco tipos que violaron a esta chica en la fiesta de San Fermín. Bueno, nuestro país fue de las mayores adhesiones a la propuesta, 341.200 mensajes. Mirá. Es feo los números en la radio, pero bueno, 341.200 mensajes sobre 634.700 publicados. Y es increíble porque en esta cuestión del cuéntalo, uno se daba cuenta cuánta gente no solo no lo había contado, sino que no habían hecho la denuncia, porque a veces hay cosas que pasaron en un momento, a lo mejor tenían 4 años, eso lo ocultaron, y ahora con todo este movimiento feminista, ¿no?, y todas estas cuestiones de el aborto legal, el ni una menos, y que se dan en un contexto internacional, porque no es que sucede solo acá, o en la Ciudad de Buenos Aires, o no, está ocurriendo en el mundo, animarse a contar. Entonces, la realidad es que hay muchísimos más casos de abuso que hemos vivido todas las mujeres en mayor o menor medida, lamentablemente es así, todas hemos sufrido alguna situación, porque ahí lo que podías contar era, no sé, desde una chica que sufrió una situación en un colectivo hasta alguien que fue abusada por su propia familia, ¿no? Claro. Y de forma violenta. Así que bueno, nada, eso. Y después de la columna de tecnología, viene bien a hablar un poquito bien de las redes en todo caso. ¿Qué más a ver? Pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, el sábado pasado en varias ciudades de nuestro país se realizó la 12ª Marcha Mundial de la Marihuana, que desde 1999, de forma simultánea y autónoma en ciudades de todo el mundo, en diferentes organizaciones, realizan esta marcha con el objetivo de realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores. Teniendo en cuenta las particulares propias de cada país y de las distintas manifestaciones, se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales o las multas a los usuarios y cultivadores, hasta el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y la regularización del acceso al mismo. Para hablar un poquito sobre eso y saber cómo estuvo esta marcha con muchísima gente, eso sí ya lo sabemos, estamos con Ariel Morales, que es integrante de la Agrupación de Agricultores Canábicos de Argentina y vocero del Frente de Organizaciones Canábicas de la Argentina. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, sabemos que muchísimas, miles de personas se sumaron a esta marcha. Así es,